el doctor Enrique Fon, profesor titular de la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho, sí. Enrique Fon, buen día. Coco López. Hola, Coco, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Mira, quiero comenzar esta conversación diciendo que hace muchos años que hablamos del tema de seguridad. Recuerdo que en la primera de nuestras conversaciones me recomendaste un libro de unos autores ingleses, que lo leí con mucha atención. Recordame los autores. John Lee y Chuck Yan. Creo que lo que leíste fue ¿Qué hacer sobre la ley y el orden? Exactamente, ¿Qué hacer sobre la ley y el orden?, que era, digamos, uno de los libros que vos recomendabas. Y en otra oportunidad conversamos sobre cómo manejaban los medios de comunicación las informaciones de crímenes, la información policial, que en una época estaba recluida en las páginas policiales y desde hace un tiempo están en la primera plana, ¿no? O sea que pasamos todo ese periodo. Y ahora, después de haber pasado por el gobierno de la provincia, te has convertido en un crítico de algunas cuestiones de seguridad. ¿Podemos hablar sobre eso? Sí, cómo no. ¿Qué opinión tenés de lo que ocurrió con el desembarco de las fuerzas federales en la ciudad de Rosario? Mira, creo que lo que marcó el desembarco de las fuerzas federales en Rosario, que fue casi una intervención federal virtual, porque no lo fue formal, marcó creo que el final de etapa o el fracaso de una forma de hacer política de seguridad del gobierno provincial. Esto lo digo porque el gobierno provincial eligió, desde que se fue a Daniel Cuenca, o sea, de diciembre del 2009, no conducir a la policía, bajo una retórica que están haciendo la reforma policial, que no es cierto, porque no hay ninguna reforma policial en marcha, pero además fueron perdiendo conducción sobre la policía, y la policía se volvió profundamente autónoma. A principios del año pasado, dada la situación de tasas de homicidios en aumento, los asesinatos con sellos sicarios, las disputas por narcocriminalidad y demás, esa autonomía nos llevó a hacer algo que es muy frecuente cuando un gobierno la autonomía de la policía, que terminara haciendo un acuerdo con un sector de esa policía. Y este sector fue la división judicial de la policía provincial, recientemente desbandada la semana pasada. Ajá. Y con esta división, con este sector de la policía, el gobierno se lanzó a una estrategia que fue la de, la que yo la llamé desfederalización de facto, porque fue intervenir sobre temas de narcocriminalidad dirigidos por este sector de la policía, logrando órdenes de allanamiento de jueces provinciales, aquí el juez Estrella, en esto fue el juez Viena, y luego salir con un discurso que había un abordaje de la narcocriminalidad. Esto creo fue lo que hizo crisis esta semana, porque no solo que tuvimos que fuimos testigos de la intervención de la Fuerza Federal y marcando que esa estrategia fracasó, digamos, la narcocriminalidad no fue afectada, la tasa de homicidios ha seguido creciendo en lo que va del año, sino que además esa misma semana fue el tuvieron que desbandar la división judicial, ya que había hecho un hecho de dudosa legalidad atrás del otro. El último fue una especie de extorsión o de presión a tres periodistas, y también, digamos, estamos viendo en estas últimas dos o tres semanas que la llamada mega causa que lleva bien a teóricamente investigando el asesinato de Martín Paz, pero en realidad haciendo una intervención sobre una banda que está dedicada o sospechada de que su actividad principal es la narcocriminalidad, también hizo crisis porque han salido todos estos elementos que están poniendo en duda el desempeño del propio juez. ¿Sí? Enrique, o Quique, la pregunta es la siguiente: ¿vos crees que durante mucho tiempo la agenda y la hoja de ruta de la seguridad de la provincia la marcaba judiciales de la policía? La marcaba la policía de Santa Fe, porque el gobierno tenía autonomía, porque el gobierno no tiene política, porque el gobierno no produce información ni reforma a la policía. Entonces, en ese contexto, lo maneja la policía. Y la policía de Santa Fe es una policía profundamente fragmentada. Entonces, las cúpulas tienen cierto nivel de conducción, las cúpulas de la unidad regional es otro, hay sectores, una policía muy fragmentada cuando no tiene conducción política. El gobierno hace un acuerdo con este sector para lograr algo de capacidad de acción, y esa capacidad de acción fue patéticamente la desfederalización, el abordaje de causa de narcocriminalidad, y digámoslo claramente, a la gente que está siendo juzgada en la mega causa por Viena, ¿no? Molos, canteras, el nombre que le quieran poner, sí, a todos los policías involucrados. No los van a poder condenar por narcocriminalidad, no por los hechos investigados allí, porque hay nulidades, porque no sirve la prueba producida de esa manera. El narcocriminalidad no se investiga hacia atrás, se investiga hacia adelante, con escuchas, confirmaciones, etcétera. Bueno, esto creo que fue lo que hizo Crisis. Tu tesis coincide con la del fiscal Murray. Claro, porque lo curioso además fue que en el momento, esto estoy hablando del año pasado, yo me cansé de escribirlo y decirlo el año pasado. El año pasado empieza a funcionar la Procuraduría contra la Narcocriminalidad. O sea, Gil Carbona, fiscal federal, la procuradora, también fiscal federal, para que los oyentes entiendan de qué hablamos. La jefa de los fiscales federales, al asumir en el 2012, crea áreas temáticas especializadas. Una de estas áreas temáticas es la Procuraduría para abordar la Narcocriminalidad. Y ha pedido de justamente del FAP, radicales y socialistas, comienza a funcionar en el 2013 en Rosario, uno de los fiscales a cargo, el fiscal Murray. ¿Y qué empieza a ocurrir? La Fiscalía Federal empieza por fin, de una vez por todas, a investigar narcocriminalidad como se debe y a ver la organización de la venta de drogas por encima de lo que es el kiosco. Esto trajo como resultado la caída del gran laboratorio de David Zacarías, la caída de la banda de Reina Quevedo. Pero obviamente, cada vez que uno avanza en este sentido, se encuentra con policías. Y eso al gobierno le preocupó, al gobierno provincial le preocupó sobremanera, porque ya tenían preso al jefe de policía de Bonfatio, Tonioli. En paralelo con este trabajo de la Fiscalía Federal, el nuevo procurador provincial, Jorge Barraguirre, también con muy buen criterio, decide impulsar, bueno, que se investiguen hechos que involucren la policía, que no se estaban investigando, etcétera, pero hace un acuerdo con el titular de la Procurar, con Félix Crow, y el acuerdo era que todo homicidio que es de competencia provincial, que tuviese elementos que marcaran vinculación con narcocriminalidad, y habían acordado que se iba a investigar en la justicia federal. O sea que el gobierno provincial, de alguna manera, deja pagando al procurador Garraguirre porque hace el camino opuesto. No solo que no federaliza los homicidios, sino que provincializa de facto, de hecho, porque no hay ley que lo permita, la investigación de narcocriminalidad. Claro. Ayer me llamó la atención, pero bueno, nadie pide que se haga el araquiri del gobernador. En la larga nota que le hace el diario La Capital, los periodistas le preguntan: ¿la provincia no tiene nada que autocriticarse por lo hecho o no en estos años para llegar a este escenario? Y Bonfatti elude, empieza a hablar de que, bueno, la responsabilidad es difícil, es responsabilidad de todo, que la provincia tiene corrupción, nadie lo niega, pero no hay autocrítica. No, desgraciadamente no la hay. Una pena, porque digo, muchos esperamos que la gestión socialista en Santa Fe, especialmente cuando inició con la creación del ministerio, la designación de Daniel Cuenca y demás, que iba a dar vuelta a la página en materia de seguridad de Santa Fe, que iba a encarar gradualmente, tampoco ninguno esperamos que lo iba a hacer rápidamente, pero bueno, una gradual reforma de la institución policial. No lo hicieron, y los resultados, además que no lo hicieron, fue algo peor, directamente no condujeron, directamente dieron autonomía. ¿Por qué se fue Cuenca? Mira, Cuenca, yo entiendo que se fue legítimamente por el tema de salud. Lo que pasó fue que cuando se fue Cuenca, ahí el gobierno aprovechó para dar vuelta, para cambiar el enfoque de seguridad. Entonces designó a una persona que ni de política ni de seguridad sabe nada, un director de registro civil o director de la lotería provincial. O sea, alguien que no porque ahora como Cuenca está asesor del Ministerio de Seguridad. Sí, se fue por un tema de salud, ahí aprovechó y dieron vuelta a la página, lo trajeron un ministro que no tienen idea, y que intentaron designar un policía retirado como secretario de Seguridad Pública, no lo lograron. Porque ese fue un ejemplo, no me acuerdo el apellido, aunque lo veo a veces en un programa de televisión. ¿Cómo? Un abogado. Pero usted estaba ya listo para jurar. Claro, digo, esto marcaba, digo, más allá digo, de que esto no implica un juicio de valor sobre Giacometti, sino sobre el enfoque que iba a tener el gobierno provincial. Esto quedó claro desde el comienzo, y bueno, quedó claro con la gestión Gaviola, siguió siendo así con Corti, y Lamberto lo profundizó con una cosa curiosa, lo de Lamberto, porque Lamberto tiene al día de hoy 90 funcionarios, o sea, triplicó la planta política del Ministerio de Seguridad sin un correlato de conducción policial, o sea, la lleno de militantes partidarios, todos quizás buena gente, honesto, no hay por qué dudar de ellos personalmente, pero que no tienen idea de lo que es gestionar la seguridad, reformar la policía, medir el delito. Entonces tenemos una política de seguridad muy bien ausente. Digamos, desplazada la cúpula de judiciales, con 2.000 o 3.000 agentes federales en Rosario, ¿quién marca la agenda de seguridad en la provincia? Mira, la cúpula de judiciales no fue desplazada, no tiene ninguna subárea abierta, los han cambiado de lugar. Esto marca el miedo que le tiene el gobierno provincial a la policía y los acuerdos que haber hecho con esa área y la información que esa área maneja, que podría poner en riesgo al propio gobierno provincial, pues no los han tocado. Mientras esté en la armería, el territorio, digo, va a haber, yo creo que se va a ver una baja, una meseta, y luego en lo que es el registro de delito, pero no es la alternativa. Digo, la presencia de gendarmería al gobierno provincial lo que le tendría que permitir es justamente hacer un acuerdo político con sectores de la oposición que ya han manifestado voluntad para acompañar al gobierno si entraran en serio, y empezar una reforma policial, que no es lo que cuenta Bonfatti ayer en la capital. El gobierno no tiene una reforma policial, no está cambiando la forma de los ascensos, seguimos con 19 unidades regionales. No hay participación, por ejemplo, del sector político en decir quién asciende, quién no asciende. No hay control de asuntos internos en serio. Todavía seguimos sin saber qué pasa con el combustible en las unidades regionales, desde lo básico a lo más serio. No hay una reforma policial y el gobierno tiene que aprovechar para hacerlo ahora que tiene la gendarmería en el territorio. Bien, Diego Añaños tiene una pregunta, Quique. Bien, si verdaderamente se llevara adelante esta reforma en los términos que usted está planteando, ¿usted estaría dispuesto a volver a la gestión en la provincia? No, de ninguna manera. No tenemos otro más nada que hacer en una gestión en la que, y me marco una cosa, me subí a la gestión sin estar vinculado al Partido Socialista. Además, estaba trabajando en la Secretaría de Seguridad Interior de la Nación como consultor de un proyecto internacional. Me subí como se llamaron tanto, como se subió mi equipo completo de la universidad, porque vimos que se estaba haciendo una reforma. O parecía que venía una conformación del ministerio con una reforma integral de seguridad. Obviamente que yo lo critico ahora no, porque no me critico, porque así como lo critiqué a Reitema, a la OEA y a los gobiernos anteriores, no estoy haciendo nada nuevo ni nada distinto a lo que hacía antes. No creo que si encarara una reforma tendría nada que hacer ahí, porque yo he tomado una distancia muy, muy notoria del gobierno provincial y hay cuestiones sobre las que no se duele. No, digamos, por supuesto que como hemos hecho desde el Chile, dentro del acuerdo de seguridad democrática, y más allá del partido del que se trate, es del acuerdo de seguridad democrática, donde hay un gobierno que, aunque sea gradualmente, lleva adelante una reforma, desde esos espacios siempre hemos colaborado si los gobiernos los han pedido, pero integrar, yo creo que eso no va a ocurrir eso, pero sí. Si así fuera, tampoco, ¿no? Para mí ya la relación con ese sector, la política se terminó. Bien, ¿y usted cree en todo caso, pero que hay espacio todavía para la reforma? ¿Usted cree que sería posible? Mire, no solo que hay espacio, sino que en Argentina las reformas, todas las reformas que conocemos, las dos en realidad que son las más famosas, la creación de la PSA, la que uno quiere mirar, siempre ocurrieron después de crisis. Esa es la primera cuestión. En Santa Fe la crisis está súper instalada. El triplicar la tasa de homicidios en 4 años no es menor, tener intervención federal no es menor, desbandar a la división judicial no es menor, tener el problema del barro, el chiquero, que es la mega causa, no es menor. Y la crisis está, y bien instalada de hace rato. La necesidad de hacerlo, sin duda. La falla en Mendoza en los 90, en 1998, es un ejemplo de un gobernador que, acordando con la oposición, hizo una reforma en sus últimos 2 años de gestión, que luego continuó Iglesias, que fue el radical que gana las elecciones en Mendoza. O sea que hay ejemplos de reformas hechas en pocos años de gestión. Creo que en la oposición hay espacios que la van a acompañar, creo que el momento del vínculo con el gobierno nacional es bueno para encarar algo así. Mi escepticismo viene por otro lado. El discurso del gobernador, el de Alberto antes, marca que no hay un solo reconocimiento de que están en una situación que demanda una reforma. Desperdiciaron el acuerdo con la oposición para crear la policía judicial. Y luego la otra gran pregunta es que, digamos, no había voluntad política, básicamente, eso es lo que estoy diciendo. Que si hubiera voluntad política, no hubiera equipo. Y tienen que andar un equipo con gente de afuera, porque evidentemente adentro no la tienen. No los veo dedicados a realmente salir a convocar, a buscar gente, porque en la Argentina por suerte la hay, los pueda acompañar para hacer una reforma. Muy bien, Quique. Porque tienen que tener lo que han hecho es tienen control político partidario al interior del ministerio para encubrir lo que está haciendo la policía, básicamente esa es la realidad. Bueno, Quique, muchísimas gracias. Gracias a vos, Coco, un abrazo. El doctor Enrique Fon, profesor en la Universidad Nacional de Rosario, que pasó por el gobierno socialista, que es crítico, lo acaba de decir, y que tiene pocas esperanzas que esto cambie. Control político partidario en el ministerio para evitar que se destape como está la policía.